Bueno, y así seguimos en la continuidad de la tarde. Estamos a 37 minutos ya de la hora 17. Y bueno, un tema de los tantos, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó las denuncias sobre supuesta corrupción en la gestión actual como un monumental operación, algo tramado, algo monumental, dice la información, que surge a 2 semanas de las elecciones bonaerenses. En este marco sostuvo que él dice poner las manos en el fuego. Tanto por Karina, la hermana de Javier, como Lule. ¿Será así? ¿Se irá a poner las manos en el fuego? ¿Será para tanto? Bueno, para que nos cuente un poco y charlar un poco con él, que nos abra el panorama, la cabeza y que nos cuente su punto de vista. Estamos en comunicación con Guillermo Néstor Zenini, a quien estamos saludando y dándole las buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Voy a la audiencia. ¿Todo en orden? ¿Todo lindo? Todo en orden. Sí, sí. Está divertida la tarde. ¿Movida? Movida, movida. Ay, ay, ay. Minuto a minuto, sí. No se sabe qué va a pasar. Sí, la investigación es vertiginosa, ¿no es cierto? Cayó en un juzgado bastante que está apartado, que generalmente estamos acostumbrados en Comodoro Pi, donde se investiga solamente a los apellidos con K, ¿no es cierto? Acá el juez Casanello y el fiscal Picardi tuvieron la desgracia que le caiga esta causa y están actuando como si la justicia funcionara en el país, ¿no es cierto? Claro. Una causa muy pesada, ¿no es cierto? Justo en el área de discapacidad donde estaban haciendo recortes, pero que hay presuntas maniobras de colma donde es denunciada por el mismo titular del organismo, que es el abogado. ¡Qué locura! Sí, pero yo te escuchaba. Un paso y no tuvieron mejor idea que mandar a hablar a Lilia Lemoyne y a los hermanos Menem, que son los implicados en el caso. Bueno, que esto sea una operación, quiero decir que no tienen nada para defenderse, porque, escúchate, la denuncia nace Sebastián Españolo, que era la hermana del presidente. ¿Es cierto? Sí. Es muy fuerte esto. ¿Y de dónde? Aparte, el mismo antes de cuando estaba ¿no es cierto? Y hay malversación de fondos públicos y después todo medio código penal por detrás. O sea que esta es una causa brava, brava en serio. Esta no es una que invocaron a Argentina que tuvieron que inventar para meter la presa. Acá sobran los argumentos. Bueno, como en todas las causas, como a mi ley, ¿no es cierto? Los argumentos sobran. Lo que falta es el juez que lo investiguen. Claro, tal cual. Y llama la atención también en el momento que sale todo esto a la luz. Sí, porque mira, justamente eso, ese es un tema central. La conclusión es que aparentemente el círculo rojo le había contado, ¿no es cierto? Ajá. Y un testimonio de cómo cambiaron de un día para otro. Tanto Ferman, Rossi, ¿quién es el otro? Bueno, Milei no, Milei se mantiene en la defensa del gobierno. Viven con los dos, no comulgan con Milei, son empleados. Entonces, Milei es una pieza de ajedrez nada más. Lo van a soltar en cualquier momento. Tremendo. Lo raro es que el entrenamiento en la segunda etapa del mandato. Bueno, que yo no sé cuánto tiempo puede durar este gobierno, están preparando equipos económicos para un relevo, ¿no es cierto? Ahí tienen a los cuatro de Córdoba y los gobernadores que se juntaron para medirse el traje, Yaryora, Pillar, el gobernador de Santa Cruz, y el de ¿cómo se llama? Nacho, bueno, es el de Macri. Ajá. Con el apalancamiento, ¿no? Que sueñan todos así. Pero yo no sé si cuando esto, la gente algún día se manosea. Nunca viste. Impresionante, sí. La verdad que continúen así, y como decís vos, que mencionás a los jubilados y tantas personas que salen golpeadas por este. Claro. Incluso hay personas que necesitaban de familiares que ya no están más, que o sea, sobrevivían con esa pensión. Ahora sí, no, seguro. Se pueden mover en ese lapso. No, ellos están a la deriva. Te puedo contar personal. Nosotros en mi casa tenemos un caso, ¿no es cierto? Y tuvieron que ir a rezar en un granillo para poder trasladarse, ¿no es cierto? En el caso de mi hermana, que tiene síndrome de Down, que es una, y claro, algo que casi es necesario tener que someterla a esa, ¿no es cierto?, a ese trámite asqueroso. Sí. Porque dicen que en el país no sé cuántos millones había de discapacitados que le habían regalado las pensiones. Esto es toda una locura de lo que han hecho. Porque han dado pensiones y que no tienen ninguna discapacidad. No tienen una lista de personas hasta el momento. Directamente todos entraron en la misma bolsa y... No, te mandaban carta, telegrama o carta de documento, firmado por español, ¿no? Citándote. Por ejemplo, a nosotros nos tocó un hospital de Rosario. Ajá. ¿Viste? O sea que tenés que trasladar a 100. Y el que no. Es una vergüenza. Y que en el mismo. $1,000 por mes. Oh. Esto es un desastre. Esto es muy grave. Tremendo. Tremendo. No se sabe qué es lo que va a pasar, cómo será la continuidad de los hechos, pero bueno, hay personas pero, que en el fuego y firme, o sea. Bueno, que vayan comprando manos porque se van a quemar. ¿Qué seguridad? Venga, Martín, ¿no? Es una ¿no es cierto? Claro. Aparte cuando este tal español dice que fue a hablar con el presidente para y él dice que le dijo al presidente, vos sabés que tu hermano está robando, ¿no es cierto? Y bueno, cuando aparece en otra reunión, se encuentra con Karina Miguel y él dice, nunca más hablar. Lule Menos, o sea, si está demostrando sobre la cajera y que el presidente no es ajeno. También surgió en estos días. Claro, sí. O sea que se conoce esta denuncia hace mucho tiempo. Ahora dio la luz. claro, justo antes de las elecciones, ¿no? Medio raro. El blockbuster de Macri no debe ser ajeno a todo esto tampoco, ¿no es cierto? La colección de videos que tiene de todo el mundo que han gobernado el país, apropiando a todo el mundo con, ¿no es cierto?, con información de inteligencia, espiándolo, como ha hecho siempre Macri, lo hizo en Boca, y así no lo va a hacer en el país. Son tremendos. Sí, la verdad que, viste, entonces, y tanto, porque por mismo, pero todos sabemos lo que es Macri, cómo hizo su dinero y a qué se dedica y cuáles son los negocios personales, que lo hizo desde la política. Es más, hizo negocios estando sentado en la silla de presidente de la nación. Es una vergüenza, pero tiene la justicia que mira para otro lado y la le quedó. Esperemos que la gente no se olvide, ¿no?, de cada uno de esos detalles, de alguien que... Y mira, la gente tradicionales de comunicación que a la gente la viven enloqueciendo y le hacen creer lo que ellos quieren. Si no los entiende, yo el otro día escribí otra cosa. Parecería que el país se convirtió. Los radicales se hicieron menemistas, ¿no es cierto? Los jóvenes son todos la rebeldía lo mandó a la ultraderecha, ¿no es cierto? Y las clases carencianas son neoliberales. Estamos, porque todos votaron el 56%, alguien lo votó a Milei. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, tal cual. Y ganó con el voto. Porque mucha gente equivocada. Es impresionante también escucharlo a estos jóvenes también que no han votado, cómo hoy empiezan a decir lo contrario, digamos, a compartir del error que han cometido, o sea, ellos mismos. Y bueno, dicen. Pero ahora... Hay que terminar con el Estado. Hay que terminar con el Estado, lo decía Milei en campaña, y coincidía en el 56% que lo votó en el balotaje. ¿En qué termina? El Estado... La gente cree que el Estado es una oficina grandísima con todos los ñoquis sentados que cobran sin trabajar. El Estado son los policías, los maestros, los médicos. Y entonces empezaron a echar gente y ahora se ve un relajamiento. Por ejemplo, no hay fondo para cierran vialidad, no hay fondo para arreglar la ruta. ¿Qué genera esto? Muertos en la ruta. El AMBAT no controló. El tema... Hay casi un medio cromañón de víctimas, o sí. Tres masacres con tanto que indignaron, ¿no es cierto?, la televisión nacional. Y el fentanilo no dicen nada. No, no. ¿Me entendés? ¿Pero qué pasó? Relajaron los controles. La aristocracia que nos gobierna hace lo que quiere, ¿no es cierto? Tremendo. Estamos charlando con Guillermo Néstor Zenini, quien nos regala unos minutos y nos comparte su punto de vista en esta realidad que vivimos, que está tremendo, está todo como que para destapar la olla, como que va a saltar, derramar el agua hirviendo, pero tremendo. Sí, pero con tanta evidencia a la vista, todavía hay gente que no se convence. Tal cual, es cierto. Sí, yo sí, antes que asuma el gobierno, 2 meses antes dije que este iba a ser el gobierno más corrupto de la historia, porque cuando yo escuché que en la antes, cuando estaban repartiendo los cargos, cobraban diputado, dije, ya está, esto no se vio nunca, esto va a ser el gobierno más corrupto de la historia, pinche y hecho. Tienen que explicar Libra, el caso Libra, ¿no es cierto? Ahora las colmas en discapacidad. Tienen otra más dando vuelta. ¿Cuál era? Bueno, pero siempre toda la materia es la misma. Gira en torno a la cajera. Al tipo que le hizo el bastón, lo colgaron. A los que armaron el tema de Libra, también lo coinearon. Y bueno, esto ya se viene hablando hace rato y todo, y nadie dice nada, o sea, los jueces están entretenidos con Cristina, ¿no? Es cierto. Guillermo, millón de gracias por este tiempo que nos regalás y bueno, estaremos en contacto. No, por favor, ojalá que lleguemos a esclarecer un poco a la gente que es confundida día tras día con una información maniquea y intencionada que le viene llenando la cabeza volviéndolo loco cuando la realidad es otra. Guillermo, gracias. Estaremos en comunicación en algún momento nomás, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Saludos. Serán entregados, agradecidos. Bueno. Hasta luego. Guillermo Néstor Zenini acompañándonos en la tarde, bueno, contándonos un poco y charlando un poquito de todo y de los titulares tremendos que están, ¿cómo se puede decir? Como decíamos recién, como que está por... ¿Viste cuando se te está por hervir y la tapa de la olla está por volar? Bueno, algo medio parecido, por poder tratar de poder graficarlo de alguna manera. 54 minutos pasaron ya de la hora 17, estás escuchando La Otra Verdad.